Juan, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, ¿no? Bien. Escúchame. No van a resolver esta semana. Sí. Los tres jueces que están de... ¿de feria? Sí, sí. Van a esperar la semana que viene, que sortee. Mejor así. Bueno. Bueno. Hay que avisarle a... Yo me voy a reunir con él esta tarde. Bueno, cualquier cosa le digo. Me llame al celular. Sí, digo que, y te pongo a hablar con él. Bueno, bueno. Yo sí. Yo ahora lo llamo y combinamos la hora que nos gustamos. Bueno, y converso bueno con él y le digo esto que... Bueno. Viste que había salido en los diarios, ese que... ¿Eh? Que había salido que iban a resolver, pero me parece que por un solo caso, pero no creo que se resuelva en un solo caso. Pero igual de otra manera eso es lo que decía el diario, ¿eh? No. No pasa nada. No. Hasta la semana que viene no pasa nada. Ahora qué. Sí, yo hablé con él y me dijo que él no había sido. Hola. ¿Cómo? Sí, yo hablé con él y sí, me dijo que él todavía no había sido notificado. ¿Quién? De la fecha de Frommel. Me dijo que él no había sido notificado de la fecha de la audiencia, ¿viste? De la audiencia que tenían. O sea que esto confirma. Yo, bueno, listo. Yo acuerdo cuando lo armo. Cualquier cosa te llamo, José. De acuerdo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.